Con las palmas. ¡Regresamos la música, Guachi! Quiero ver la manita bien arriba. Y que nadie se persiga. Saludito para la amiga Meli ahí. ¡Dale, Guachi! Y ahora vamos a presentar una temita que se llama Una Noche Más.